La ceremonia de clausura del Festival Nacional de Arte Caligráfica, dedicado al Día de la Estrella Luz, tuvo lugar en la Casa Cultural Internacional de Pyongyang el día 22, bajo la participación de funcionarios del sector, creadores, aficionados, jóvenes y niños escolares. En el acto hubo premiación.